eras la luz en mi vida, la luz en mi caminar. Serás el fuego que enciende en mi interior el amor. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Que alumbra antes del amanecer, serás la gracia que llena mi corazón de paz. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y canto de paz. Serás la fuerza escondida ardiendo dentro de mí. Serás la voz en mis labios, la palabra mejor. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz. Tú serás mi esperanza, tú serás mi camino, la razón de mi existir. Tú serás, oh Señor, en mi vida el amor. Tú serás, oh Señor, mi bandera y mi canto de paz.